Helves en la Onda, con Irra Jiménez. Bueno, pues abrimos nueva hora aquí en Helves en la Onda. Recuerda el programa Magazine que hacemos, como siempre, desde aquí, desde Ahora Radio, a través de la 88.6 FM. Y, por supuesto, también a través de nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiohelves.com. Ya sabes que entrando a nuestra web tienes la escucha online, pero también, muy importante, tienes el servicio de podcast. Vamos a arrancar, venga. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Bueno, enseguida, ¿eh?, nos vamos con English Corner. Ya sabes, nuestra compañera Rocío Barea de Little London, que nos ayuda a hablar un poquito mejor este idioma que muchas veces se nos atraviesa. Bueno, pues con Rocío Barea, lo que lo hace súper fácil. Oye, cualquiera puede hablar inglés, ¿eh? Y además tendremos a Jesús Molina. Ya sabes que cada lunes nos trae su espacio, se llama Mente Sana. Hoy va a hablar de el, bueno, pues de lo que son los TOC, ese trastorno obsesivo compulsivo. Yo sigo pensando que todos tenemos un poquito de TOC, ¿eh?, porque a veces somos demasiado compulsivos y obsesivos. Vamos a escuchar música. Sin control, voces que dicen que él lo superó y te tocó perder, te tortura sin razón. Ya no las oigas, por favor. Solo escucha mi voz, porque aquí estoy yo. Pronuncia mi nombre, el tren pasa una. Así Dios, donde él no quiso ir, no temas a nada. Corner, espacio dirigido por Rocío Barea, de los centros Little London, en el que mejorarás tu oído anglosajón de forma lúdica, canciones, discursos de famosos, entrevistas, etc. Te ayudamos a recordar expresiones y palabras que ya sabías. Escucharás curiosidades de la lengua inglesa y mejorarás tu nivel de idioma sin apenas esfuerzo. Recuerda, The English Corner, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde en Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Y saludamos a nuestra queridísima teacher, Rocío Barea, bienvenida, ¿cómo estás? Hi, morning, good, very good. No sabía que hacíamos tantas cosas en media hora, ¿eh? Ya ves tú, este hombre nos da una introducción. Pero sí que nos da tiempo, ¿eh? Encima es que nos lo pasamos genial. Sí que nos da tiempo, ¿eh? Y veces, oye, que... Digo, jolín, pero creo que en media hora hemos hablado absolutamente todo, hemos... Sí. Pero este hombre lo explica muy despacio. Bien. Pero claro, Agustín, que con esa voz es que como para no prestarle atención. Sí. Parece también un teacher, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Bueno, ¿qué nos traes hoy, Rocío? Pues bueno, traigo de todo. Primero, llego recién aterrizada de Londres. ¡Wow! Que he estado el fin de, que tenía muchas ganas. Pues no está Londres como para ir a aterrizar allí, ¿eh? Bueno, no está Reino Unido, creo, en general. Claro. Pero es verdad que es... es una maravilla. Lleva, bueno, uno que yo llevo 2 años sin ir y yo tenía el corazón ya atrofiado. Y tenía muchas ganas de ir, de volver a la cultura, de hablar en inglés, de comer en sus restaurantes, que es verdad que no son buenos. No, o sea, no, su gastronomía no es tan buena como la nuestra. Pero yo sí lo echo de menos, viví allí mucho tiempo, claro. Y hay ciertos restaurantes y cosas que sí echo de menos, más que nada por lo que decía allí a mis amistades, por lo que me evoca. Me evoca a una etapa más joven mía, entonces pues, y a una como más independiente. Una de las cosas que tiene el Reino Unido es el cruce de culturas que hay tan enorme, ¿no? Entonces, ¿realmente qué es la gastronomía inglesa ya? No, la gastronomía inglesa es, pero, dices que es el fish and chips. Claro, exactamente, te iba a decir. O un roast, que ayer fui a por un roast, que es un asado, realmente, los domingos. Pero fish and chips sí cayó, ¿no? Sí. No, fish and chips no. Pero cayó un roast. Vale. Pero es verdad que ellos comen de todo el mundo, es decir, ellos comen en los indios, en los tailandeses, en los japoneses, en los chinos, en los bares de tapas. Como pongas tapas, está lleno, porque a ellos las tapas les encantan. Oye, pero están con el tema del coronavirus bastante arriba, están otra vez desatados con la variante Delta Plus, que ya tiene nombre incluso como comercial, no sé, parece que vas a vender algo. Y luego, con el tema del desabastecimiento, que ya va a menos, pero el desabastecimiento de gasolineras y demás, que también han sido momentos muy duros en el Reino Unido. Sí, han sido momentos muy duros, pero Irra, después, por ejemplo, la mascarilla no es obligatoria. Eso es muy grande. Es que para mí ha sido un choque brutal. Nosotros yo iba con mi mascarilla y yo nadie alrededor con mascarilla como... Ahora tenemos a Jesús Guerrero Pato, nuestro compañero de deportes, que hace el espacio desde Oxford. Entonces tenemos un poco de información de primera mano con el tema de las mascarillas. Señores, con 50.000 contagiados al día y no están las mascarillas No es obligatoria. Eso sí, ahora es un poco peñazo todo el tema de que como ya están fuera total de la Unión Europea, pues acceder, tienes que pedir una visa, obviamente tienes que tener pasaporte, ya no vale con el DNI, que antes podía viajar con el DNI. El tema pasaporte, que ya es un gasto. El tema, por ejemplo, de todo lo que es visado, un montón de papeleos, tu certificado de COVID, pero ese lo tienes que tener viaje donde viaje, de vacunación. Y luego está una norma que es que me parece súper abusiva y absurda, porque me ha parecido muy absurda, que es el test. Tienes que comprar un test obligatorio que te llega. Tú lo compras y lo envías a la dirección donde te vas a quedar y supuestamente está allí cuando tú llegas. En mi caso sí ha sido así, ¿eh? Estaba. Pero el test lo abres y te lo haces tú. Es como los antígenos que se compran en la farmacia, pues igual. Pero en vez de cobrarte 6 euros, que es lo que te vale en una farmacia, mínimo son 30 euros. Madre mía. Entonces, otro gasto más. Aparte de que si no tienes pasaporte, pues te tienes que hacer el pasaporte. Y luego el PCR absurdo ese, porque es que encima lo máximo que puedes hacer es, si quieres, uno que es muy desagradable, porque te lo tienes que meter, obviamente, pues muy profundamente en la nariz, y eso, pues, la gente le causa rechazo. Pero es verdad, nosotros sí lo hicimos bien, pero es que eso se puede mojar perfectamente debajo del grifo, y lo metes en el palito y lo envías, porque luego lo tienes que meter en el buzón, y luego lo envías y eso, ya está. Es que eso no es nada, ni es válido, ni te pueden decir nada. Entonces, como, es simplemente un dinero para el gobierno. Claro, una absurdez. Es una absurdez. Está lleno tanto de absurdeces de la pandemia. Es, sí. Es muy curioso, ¿no? El funcionamiento es bastante curioso. De hecho, íbamos. Una de las discusiones en este viaje es que era discusión, no de discusión, de lo que es en español. Discussion es una diferencia de opinión. Exactamente. De el tema de las mascarillas. Y es. Claro, que allí no hay mascarillas, pero uno de los motivos por los que ellos defienden que no tienen que tener mascarillas es porque si tú llevas todo el día mascarilla, es cierto que todo el aire que respiras es limpio. Entonces, al respirar todo el día aire limpio, cuando te llega cualquier tipo de virus, tu sistema inmunológico no está acostumbrado. Entonces, no solo con el COVID, sino que con, por ejemplo, las gripes están siendo súper gordas ahora, el hecho de llevar mascarillas, ellos defienden que perjudica incluso a la salud de la persona. Un poco el principio básico de cuando tenemos un niño, si llevarlo a la guardería desde muy pronto o no. Y está visto y comprobado que llevarlo desde muy pronto hace que el niño se inmunice mucho más rápido que llevarlo mucho más tardío, en el que encontraremos que bueno, pues que lo pilla todo, ¿no? Lo van a pillar todo antes o después. Yo pienso que es mejor antes porque su cuerpo se acostumbra. No es lo mismo la primera gripe que coges en tu vida que la segunda gripe que coges. Claro. Tu cuerpo ya, aparte de que ya sabe lo que es, está acostumbrado y sabe qué mecanismos tiene que activar para, obviamente, expulsar ese virus de tu cuerpo. Entonces, bueno, pues es un poco así. Ha sido todo, pero muy guay, porque te voy a decir una cosa, Isra, no había nadie. Claro. Claro, como ponen todavía muchas trabas, aunque ponían trabas, yo tenía muchas ganas de ir, no había nadie. O sea, lo que era antes, Hamleys, que a mí me encanta las Toy Shop. Yo vuelvo, de hecho me llevo una maleta solo para volver llena de libros para Little London, sí, hijo, sí. Para juguetes y libros, sobre todo libros de Little London. Y para mi hijo, obviamente. Claro. Pero también para decoraciones de Navidad. Me gusta mucho decorar con cosas de allí. Oye, mi árbol. ¿Y no te has traído nada de Halloween? Que tenéis, me he traído un cuento. Sí, eso es lo que siguiente que te quería contar. Bueno, este viernes tenemos un pasaje del terror. Wow. El Little, que nos lo curramos un montón y es súper divertido. Es súper divertido para adolescentes y obviamente, o para mayores, adultos, si quieres pasar un poquito de miedo. Pero también lo hacemos este año, tenemos otro modo que es con luz. Ah. Claro, entonces es el pasaje del terror con luz. A ver, pierde un poco de gracia. Claro, pierde un poco de gracia, pero entonces los más pequeños no quieren venir. Y nosotros queremos que sigan viniendo a su escuela. Hay mucha tradición, parece que como que Halloween llega desde Estados Unidos, que hay un auténtico furor, ¿no? Por sí. La noche de Halloween, ¿no? Pero es una fiesta al final, no, bueno, del norte de Europa y exactamente, no sé si Estados Unidos y Canadá, principalmente. Claro, sí, pero venía de algo céltico. Sí, de, pagano, totalmente. Exactamente. Y luego, por ejemplo, es que de hecho el Día de los Muertos para los católicos, que era en aquel entonces el 90% del planeta, para los católicos era en marzo. Y llegó un papa que lo pasó al 1 de noviembre. ¿Qué pasa? Era una fiesta pagana, y es verdad que el 1 de noviembre se hacía la fiesta pagana, y ellos se adaptaron, los cristianos se adaptaron a la fiesta pagana, que es el día de los espíritus, de los muertos vivientes, el 1 de noviembre. Mm. ¿Qué pasa? Pues como pasa en todas las fiestas importantes en Estados Unidos, es que ya no es el día de la fiesta, sino el día anterior. Es decir, no es New Year's, es New Year's Eve, ¿vale? Que es la noche de fin de año. It's not Christmas, is Christmas Eve, que es para nosotros lo que es Nochebuena, ¿vale? Uh-huh. La noche de Navidad. Entonces, no es Hallows Day, es All Hallows Eve. Y de ahí viene Halloween, ¿vale? Anda. Es All Hallows Eve. Eve de tarde, de noche. Entonces, All Hallows Eve o Halloween. Y se fue derivando en Halloween. De ahí viene. Y eso, y entonces lo hicieron. Una cosa que, por ejemplo, también me ha pasado en este viaje, intento cada vez que voy a Londres ir, como voy mucho, pues para no hacer siempre lo mismo, claro, que siempre me gusta, pero aún así intento hacer algo del viaje diferente. Y un familiar me ha llevado a St. Paul's Cathedral, dentro de la iglesia de St. Paul. Y una de las cosas que más me ha gustado muchísimo, me ha impactado un montón, pero aparte es que el cristianismo se está volviendo mucho menos radical, y todas las explicaciones de que estás obviamente dentro de una catedral y estás dentro de un símbolo católico, todo te lo dan desde un punto de vista pagano, sin necesidad de que, bueno, pues estás aquí, pero si no eres católico te lo puedo explicar desde otro punto de vista, más histórico o más ético, sin necesidad de entrar en el catolicismo. Pues cosas que me bien. Gusta mucho. Entonces, sí. Esto también es otra de las cosas que para traer el vocabulario de Halloween, pues miré y me gustó mucho que adaptaran estos papas que realmente quieren al pueblo, no quieren a la iglesia, sino que realmente quieren al pueblo. Entonces buscan cómo complacerlos sin necesidad de entrar en controversia. Y en este caso, pues fue un papa que dijo, bueno, pues ellos lo celebran el 1 de noviembre, pues venga, nosotros también. Y nos unimos todos a una. ¿Y hay también furor en el Reino Unido por Halloween? Sí. ¿O se utiliza como aquí, que se utiliza como reclamo para fiestas? Es el reclamo para fiestas. En Estados Unidos es que es brutal, porque yo sigo a muchas mamis estadounidenses, y es que decoran su casa durante todo el mes de octubre. Yo he empezado hoy. He llegado y he colgado ya alguna cosa. Sí. Hay auténticos diseños. Siempre se hace viral algún vídeo porque hay diferentes casas que con el montaje de luz y tal cogen alguna canción de esta medio heavyata y tal para hacer algo así espectacular con las luces y los muñecos, ¿no? Siempre se hace viral un vídeo de estos. Y luego los barrios, las poblaciones, prácticamente en todo Estados Unidos y en Canadá, como bien dices, los chicos y las chicas desde muy temprano, estamos hablando de que su vida también es diferente a la nuestra. Sí. Allí se come muy temprano y la media tarde pues viene a ser las 4 de la tarde, así ya tienen el café tomado y, uh-huh, y están ya en la calle, que a las 6 están cenados y para la cama, ¿no? Pero es un poco que alargan la noche y les da las 12 de la noche, niños, niñas, padres, madres disfrazados con el famoso truco o trato de ir a pedir los caramelos. Luego es que cuando la gente dice, es que es una tradición estadounidense, no deberíamos de traer aquí este tipo de cosas. Y yo, pero si es divertido. ¿Qué daño hace? Exactamente, digo, qué divertido. Que lo hace un más, tipo, la vida más amena, más divertida, te pone, no sé. Es que hay gente que se pasa de querer ser demasiado nacionalista. Sí. Y es un poco como que se cierran a cosas que no hacen más que aportar. Porque es divertido para nuestros jóvenes, nuestra gente más joven, que es la que más se implica en este tipo de fiestas. Muy divertido para ellos. Para las salas de fiesta, discotecas, bares, tiendas, el tener el reclamo de Halloween les hace tener más público, se venden más cosas, creamos más economía y además aporta alegría, felicidad. Es muy divertido. Y luego otra cosa que no que seguro que Jesús me ayuda con esto un poquito más. Has dicho Jesús y entró por la puerta, sí. Curioso, tiene ese don. Sí, tiene muchos. Tiene dones. Muchos dones, pero ese también. Que seguro que Jesús me acompaña en esto. Que el perder el miedo. Que para los niños, por ejemplo, es que yo voy a poner el ejemplo de mi hijo. Mi hijo es muy cagueta. No le gusta ir al baño solo, como hay algo apagado, va encendiendo todas las luces. Pero en cambio en Halloween... bueno, claro. a través de un juego, de una fiesta, nos disfrazamos. Bueno, pues ya los fantasmas no son tan fantasmas, no los monstruos son tan monstruos, no sé que hay alguien debajo, sé que todo el mundo, él se disfraza, todos nos disfrazamos. Al final es que pierda el miedo. El miedo natural a lo desconocido, que de repente lo tienes todo a tu alrededor y es, bueno, vale, que son personas que están disfrazadas y estamos todos pasándonos los bien. Claro, claro. ¿Sabes que con esta charla tan amena y tan estupenda de Halloween nos hemos comido todo el tiempo del espacio? ¿Ya? No lo puedo creer. Te lo puedo decir. Que hoy la clase me encanta. Es como cuando llegaba el profesor y realmente te paras a hablar bueno, de otra pues cosa quiero, y no nos da más materia. Quiero decir una última cosa antes, que no quiero que se me quede en el tintero, pero vaya preciosidad de espacio. Pero bueno, me encanta porque además la gente que lo escuche sabe que si quiere viajar a Londres, que hay mucha gente que creo que seguro que es como yo, sabe qué pasos tiene que seguir y qué cositas hay por allí. Y luego quería hablar de lo del pasaje del terror de Little, que en la entrada son 2 euros y todo, absolutamente todo lo que recaudemos va al club de hockey en línea de Helves. Ah, muy bien. Que se acaba de instalar en Helves y necesita equipamiento porque son equipamientos bastante caros. Y todo lo pagan ellos. Todo lo pagan ellos y los padres. Que es un deporte muy minoritario en España. Pero en espectacular Helves hay que apoyarlos 100%. Sí, sí, sí. Aparte es que en Helves hay muchísimos niños que lo hacen. Mm. Les gusta un montón. Y luego los padres están súper implicadísimos. Y luego que me caen muy bien. Claro. Es que no puedo decir otra cosa. Que me caen muy bien y que si los puedo ayudar, pues aquí estamos. Pues me parece muy bien. ¿Cuándo es el pasaje del terror? Este viernes de 5:30 a 7:00. Es un pasaje, por lo tanto, de 5:30 a 7:00 te puedes pasar en cualquier momento. Pagas tu entrada y entras. Y pasan un ratito muy divertido. Mal buen rato. Pero está súper, súper bien. De verdad que es para todos los públicos. No sé si... bueno, la pronunciación de Halloween la tenemos bien o hay que decirlo. Halloween. No hemos dado nada, ¿eh? Nada. Vocabulario. Nos van a echar. Entre la semana pasada con el tomate y este programa de charla, verá, María José. Pero te digo, la cosa también es necesario, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque está muy bien aprender el idioma, charlar, saber trabalenguas o los chistes, ¿no? Porque al final una conversación se compone de muchas cosas. No solamente vamos a estar en una conversación seria de inglés, nos puedes decir cualquier broma y también tenemos que entenderla, es necesario. Pero también es necesario charlar en español y contar lo importante que es el idioma, para qué sirve, cómo viene o qué hay que hacer para ir a Londres. O sea sí. Que no nos van a echar, tranquila. Un beso enorme. Disfruta de Halloween la semana que viene. Thank you. Well, 2 weeks, ¿no? 2 weeks, exacto, porque el lunes es fiesta. Yeah. Ya no me acordaba. Me has alegrado la semana. Hasta luego, Rocío. Bye. English Corner, espacio dirigido por Rocío Barea, de los centros Little London, en el que mejorarás tu oído anglosajón de forma lúdica, canciones, discursos de famosos, entrevistas, etc. Te ayudamos a recordar expresiones y palabras que ya sabías. Escucharás curiosidades de la lengua inglesa y mejorarás tu nivel de idioma sin apenas esfuerzo. Recuerda, The English Corner, los lunes en directo a las 12 del mediodía y en diferido a las 6 de la tarde en Ahora Radio, porque nuestra prioridad eres tú. Pues ahí estaba el espacio de English Corner, como habéis podido ver, es grabado. Nuestra compañera Rocío no puede estar hoy con nosotros, pero el lunes estará con nosotros en The English Corner de nuevo. Nos quedamos con Greta Los Garbo. Camino sin retorno, un trapecio donde salto sin la red, una puerta que se abre. De pronto frente a mí está la Con ese vestido se te ve todo. Es que me provocas. Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos. A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. Eres una inútil. La violencia de género, gota a gota, derrumba vidas. En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Diputación de Sevilla. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, voy a saludar a mi compañero Jesús Molina, que ya está por aquí por los estudios de Ahora Radio. Jesús, bienvenido. Muy bien, aquí estamos de nuevo. ¿Qué tal? Igualmente. Oye, hoy vamos a hablar de una cosa que yo creo que padecemos todos, en mayor o menor nivel, ¿no? Que sí, es ese trastorno obsesivo compulsivo que nos hace o poner las llaves siempre en el mismo sitio. Eso son manías. Contar escalones, sí. Sí, sí, estoy sí, hablando de sí, las más normales, contar escalones. Oye, que con muchísima gente que tú le vas hablando y no me distraigas, ¿no? Y va 1, 2, 3, 4, va subiendo los escalones, poner los platos siempre de una misma manera, o los vasos, o las servilletas. O está partiendo una servilleta con barro cuando terminas de comer, y partiendo la servilleta de papel, tantas, o encontrarte unas tijeras abiertas y cerrarlas. Pero hay manía y ahí ya obsesiones. Bueno, el tema de la manía es... Las manías, todos tenemos alguna manía. Es un todos, inicio de un TOC. Por supuesto. Total. Sí, lo único que, bueno, más controlado, no nos afecta tanto nuestras vidas, que ese es el problema que tiene cuando ya es trastorno obsesivo compulsivo. Que es que tu vida gira alrededor de ese trastorno, que a veces no es uno solo, que a veces son varios, y entonces ya apaga, vámonos, ¿no? Hay gente que de verdad lo pasa mal, porque, oye, no sé por qué, su mente no es capaz de superar eso que pues está bueno, viviendo. Hay terapia para esto, que es lo bueno, ¿sabes? Hay terapia, se puede. Mira, yo este fin de semana, porque tenía ganas de verla de nuevo, he visto una película, se la recomiendo a los oyentes, que se llama Toc Toc, una película una española. Maravilla. Simpatiquísima, que se expresa muy bien los trastornos y también la cura de esos trastornos, sí, obsesivo compulsivo. Exactamente, y además en clave de humor, que eso, exacto. Bueno, no es hacer o hablar de ese tema de manera banal, pero oye, verlo desde otro, sí, punto de vista. Sí, lo ves desde un punto de humor porque te ríes desde el primer momento, ¿no? Pero claro, el que lo tiene no se ríe, ¿sabes? Bueno, recomendamos esa película. No, lo recomendamos. La música también de Macaco, de la banda sonora de Toc Toc, ¿no? También muy buena. Por eso le hemos puesto al título que hemos colgado a la radio, se llama Toc Toc, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, es de un trastorno obsesivo compulsivo, pues, que es una afección mental que consiste en presentar pensamientos, obsesiones y rituales compulsivos, porque las obsesiones normalmente van acompañadas de compulsiones, que ahora hablaremos del tema, ¿no? Y ya que has dicho lo de las manías, pues vamos a ver lo que la diferencia que hay entre manías que pueden convertirse en obsesión, en trastorno obsesivo compulsivo, o manías sencillas que no. Sí. Y vamos a ver la diferencia. Has hablado, ¿no?, de la banda sonora de la película de, sí, que sí, es una maravilla. Ole, ole, ole. Es que es muy buena, ¿qué? Es muy buena. Es que además me encanta eso de sacar a tu loco a pasear, ¿sabes? Porque es la mejor manera de divertirte contigo mismo, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a hablar de las diferencias que hay entre manía y TOC, para que, bueno, podemos llamar TOC para abreviar, ¿sabes? Si no, trastorno obsesivo compulsivo, ya sabemos que son TOC, como la película. Bueno, pues según los especialistas, la diferencia principal está en que las personas con trastorno obsesivo compulsivo tienen compulsiones, es decir, conductas o rituales para neutralizar o prevenir el malestar que las causa, y los pensamientos u obsesiones, e intentar que desaparezca. Bueno, algo que generalmente no ocurre con las manías, porque todos somos vulnerables a sufrir pensamientos invasivos sin que enganche, pero en un pequeño porcentaje esto se convierte en un problema denominado obsesiones, pues no existe lo que comúnmente llamamos desenganche, ¿no? Ya que el pensamiento es más fuerte que la persona y los esfuerzos por ignorarlo suelen resultar inútiles. Por lo tanto, podemos diferenciar a quien tiene manías de una persona con TOC, porque de acuerdo a la frecuencia de esos pensamientos, duración de malestar que se produce, así como la importancia que le da el esfuerzo que aplicas a enfrentarlo. La persona con TOC no son capaces de controlar sus pensamientos o comportamientos. Por su parte, las manías también tienden a aparecer como respuesta a estados de ansiedad elevado, para darnos seguridad y confianza, pero no generan una angustia por no llevarla a cabo. Si, por ejemplo, un día no podemos poner los cubiertos bien o no podemos poner la ropa ordenada por colores porque no pasa nada, ¿no? Pero, Yo lo paso por vale. Bueno, yo, mira, lo de las tijeras que comentaba antes me vino porque yo soy un maniático, yo veía muchas tijeras en mi casa antes y resulta que cuando la veía abierta la cerraba. Tú imagínate una modista que cierra que tiene las tijeras muchas veces abiertas, ¿no? Yo una tijera abierta, pero según los supersticiosos, las personas supersticiosas. Que al final también son manías. Que eso también es una manía, una obsesión. Porque según si encontraba la tijera abierta, tal como tú la mirabas, no hacia ti la tijera abierta, sino hacia adelante, quiere decir que te abría camino. Y cuando te la encuentras en contra tuya, es que te cierra, que te corta los caminos que tiene de por delante. Uy, uy, uy, uy, uy. Eso sí, sí. O sea, la tijera abierta hacia adelante es que te abre camino. Y cuando la tijera está abierta hacia ti, es que te corta los te caminos. Te pones a pensar. Que estos son también las supersticiones. Te pones a pensar en la de rituales. En la de cuando hacemos algo que lo tenemos que hacer siempre exactamente igual, porque si no, es que está en nuestra conciencia todo el tiempo dando vueltas. Es como, si nos analizamos, nos damos cuenta que muchas veces nosotros tenemos un incipiente TOC. Mira, casi siempre son manías. Lo de los cordones de los... Tienen que estar los dos iguales. Los dos iguales. Eso es una manía también. Los cordones... bueno, hay gente que siempre coge una revista al revés, que es una manía también. O sea, siempre que me pasa a mí, tengo que llevar el móvil en el bolsillo izquierdo y las llaves en el bolsillo derecho. Es como, si llevo el móvil en el bolsillo derecho, me pierdo un poco, ¿sabes? No estoy a gusto. Las llaves de casa en siempre, el bolsillo izquierdo siempre, y las llaves del coche en el bolsillo derecho. O sea, que siempre. Somos maniáticos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, que no pasa nada si un día te lo guardas en otro sitio. Si yo esto me lo tomo divertidísimo. Ya lo malo es cuando es una obsesión, porque ya. Porque influye mucho en tu vida real, o sea... bueno, en la película aparece el que no quiere pisar la raya, el que tiene el síndrome de Juliet Tourette, ¿no? El síndrome de Tourette que va insultando a la gente, tiene unos movimientos, unos tics nerviosos, que ahora hablaremos también de los tics nerviosos. Está el papel que hace Rosy de Palma, que es una persona que se cree que se ha dejado el abierto, sí. Se vuelve en el autobús porque cree que ha dejado abierto, tiene miedo a perder las llaves y busca las llaves con... Está uno de los más arraigados, y ahora con el COVID se ha arraigado mucho también, que es la persona que tiene miedo a que coge virus. Y precisamente la protagonista de la película trabaja en un laboratorio. Limpiándolo todo. Digo, lavándose las manos continuamente, desinfectando todo. Pues esto está ocurriendo ahora mucho. Este trastorno es un trastorno... Mira, ¿sabes quién tenía ese y quién lo tiene? Ese trastorno que al principio... Pues mucha gente se rió de eso... Y luego nos hemos dado cuenta de que es una manía que es saludable. Salieron unas imágenes de la modelo Naomi Campbell viajando en un avión, en primera clase, claro, lógicamente. Claro. Pero que se le iba a sacar toallitas y a limpiar absolutamente toda la cabina donde iba a estar ella, con guantes, y era como... Es que esta chica tiene TOC, esta chica, esto se lo debería de mirar, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Sí. Fíjate ahora, ¿eh? Es un trastorno que causa una obsesión y además causa una compulsión, que la compulsión precisamente es lo que hace el trastorno obsesivo, ¿no? Bueno, las obsesiones, como hemos dicho, más comunes incluyen eso, el tener miedo a los gérmenes, a contagiarse, ansiedad de olvidar o perder o extraviar algo, como hemos dicho, las llaves, sentir el temor de perder el control sobre su propio comportamiento, tener pensamientos agresivos, que esto ya son más, incluso, bueno, hay gente que tiene el trastorno de que se van a sentir violentos, que en un momento dado se siente violento, estos son casos ya más dramáticos, ¿no? Bueno, tener pensamientos no deseados, prohibidos y tabúes relacionados con el sexo, la religión, y sobre todo eso, el hacer daño a alguien, ¿no? O hacerse daño a sí mismo. Hay trastornos, hay personas que durante la noche se arrancan los pelos, sí, sí. O se arrancan las cejas, o se arranca. Bueno, pues eso es un tipo de. Y bueno, las compulsiones, pues las compulsiones a lo que se llega a. Las compulsiones son los comportamientos repetitivos que una persona siente la necesidad de hacer como respuesta a lo obsesivo, ¿no? Pues las compulsiones comunes pues pueden ser, bueno, limpiarse las manos excesivamente, ordenar y organizar artículos de una forma particular y precisa, buscar pareja en las cosas, simetría, comprobar repetidamente las cosas para comprobar si la puerta está cerrada, si el horno está apagado, si, bueno, contar compulsivamente, como en el caso de este hombre que va haciendo unos cálculos matemáticos de lo que se encuentra todos los días, la persona que se ha montado. El taxista. El taxista, que no me acuerdo cómo se llama el autor, que es de aquí, de Sevilla. Muy bueno, no me acuerdo ahora mismo del autor, del actor, ¿no? Bueno, ¿y cómo sé si es trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Esta es una duda que puedan tener, ¿no? Porque no todos los rituales y hábitos son compulsiones. Esa es una de las diferencias, ¿no? Hay momentos que todas las personas vuelven a comprobar las cosas. Yo digo, uy, he cerrado la puerta, he dejado a la perrita, le he dejado agua a la perrita, o cosas así que digo, y a lo mejor lo repito dos veces, ¿no? Pero bueno, no es un trastorno obsesivo compulsivo, sino simplemente a ver si apaga la luz, a ver si me deja una vela encendida, que a mí como me gusta tanto lo de encender las velas, pues me aseguro de no dejarme ninguna vela encendida. Ah, el actor que cuenta las cosas es Paco León. Paco León, exactamente. Que está, hace un papelón, ¿eh? Cuenta todos los escalones del edificio. Está muy bien, muy bien. Y cuando le dicen que no son los escalones, eso lo repite sí, otra vez. Sí, o sea, otra vez a contar. Y los cálculos matemáticos. Además, colecciona matrícula con números. Es otra cosa. El síndrome de Diógenes, por ejemplo, puede ser un trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Bueno, también hay los TIC del síndrome, por ejemplo, de Tourette, que hemos comentado, es el trastorno ese caracterizado por movimientos repetitivos o sonidos indeseables, ¿no? No voy a decir las groserías que se dicen en muchas, la película porque estamos en la radio y no quiero, pero bueno, lo hace sin querer. Bueno, es curioso porque estos TIC empiezan a entre los 12 y 15 años, o sea, importante, es una cosa que se puede coger a tiempo, ¿no? O sea, una media entre eso, entre 12 y 15 años. Es curioso también que los hombres tienen entre 3 y 4 veces más probabilidad de que las mujeres desarrollar el síndrome de Tourette. Y bueno, dentro de los TIC, pues, se pueden clasificar como TIC simples, que son TIC repetitivos, que son breves y implican un número limitado de grupos musculares, y los TIC complejos, que estos patrones de movimientos diferentes y coordinados involucran varios músculos más, ¿no? Mm. Y bueno, y de hablar también, y de ejercicio. Bueno, tengo una lista de los TIC motores y del síndrome de Tourette, que podían ser parpadeo de ojos, sacudir la cabeza, encoger los hombros, mover los ojos repentinamente. Hay muchas personas que, si te das cuenta, hablan y tienen un TIC nervioso. O sea, yo me di cuenta en una grabación que me hicieron, un curso de marketing, y yo hablaba y levantaba las cejas sin darme cuenta, ¿sabes? Y me di cuenta cuando nos hicieron el vídeo, ¿no? Era como un TIC nervioso, ¿no? Bueno, también están los TIC estos de los TIC simples, como resoplar, hay gente que resopla continuamente, ¿no? Los TIC de toser, que hay gente que tose, si yo escucho a gente que está hablando y no es tos de normal, como me va a pasar a mí hace un momento, ¿no? Sino que es una tos que lo hacen como que entre frase y frase tosen, pero es un TIC, ¿no? Bueno, aclarar la garganta, y bueno, hay un TIC que hay gente que ladra, o sea, yo no conocí a ninguno, pero bueno. Bueno, pues mira, vamos a continuar así un poco de. La pregunta sería, bueno, ¿qué causa este trastorno, ¿no? Este trastorno, no sé si pues, se pueden preguntar. Después subiré a YouTube y a mi canal todo el texto completo, ¿sabes? Pero claro, si me amplío mucho no da tiempo a decir todas las cosas que quiero contar. Claro. Bueno, ¿qué es la causa? Bueno, pues realmente la causa no se conoce una causa exacta. Hay estudios. Ahí se habla de que puede ser genético, que puede ser heredado en primera generación, o sea, normalmente de padre a hijo. También los científicos han identificado, bueno, en realidad han identificado algo en el cerebro que varía, pero sin embargo, el gen que tenga, que haga que sea genético, no lo han encontrado. O sea, se cree que puede ser genético, pero no lo han encontrado todavía. Hay muchas investigaciones sobre la mente, el tema. Es que es algo la mente alucinante. Es tremenda. Bueno, y el ADN ha aparecido no hace tanto tiempo y los genes todavía no se conocen lo suficiente, pero sí es verdad que puede haber un gen ahí. También han descubierto que puede haber un trastorno en la corteza frontal y las estructuras subcordiales del cerebro, pero que tampoco es seguro y no aparecen todos los que tienen el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Se ve que los niños también ha podido haber una investigación que se hizo. Los niños habían desarrollado una especie de aparición repentina del trastorno obsesivo que ha podido empeorar después de una infección estreptocópica que puede recibir el diagnóstico de PANDAS, le llaman. El acrónimo en inglés para un grupo de trastornos pediátricos neuropsiquiátrico autoinmune asociado con infecciones estreptocópicas, ¿no? Joder. Pero bueno, tampoco hay, no hay una seguridad exacta de esto. Y bueno, diréis, bueno, ¿y ahora cómo tratamos el trastorno obsesivo compulsivo, claro, ¿no? Que es lo que, bueno, pues la verdad es que el primer paso es hablar con un psicoterapeuta sobre sus síntomas. Y también ir al médico para hacer un examen físico y bueno, ver si verdaderamente hay alguna enfermedad, alguna afección de causa médica, ¿no? Que pudiera causar estos síntomas, ¿no? Porque puede haber otra cosa más, ¿no? Y bueno, y el médico pues lo verá, lo comprobará y mandará seguramente a un profesional de la salud mental, ¿no? Por lo general, el tratamiento para el trastorno, bueno, para el TOC, vamos a abreviar, incluye tipos específicos de psicoterapia, como por ejemplo la terapia cognitiva conductual, que es la que mejor va en este tipo de casos, ¿no? A veces las personas con este trastorno también tienen otras enfermedades mentales. Bueno, a mí enfermedades no me gusta decir, me gusta decir trastornos mentales, ¿no? Como ansiedad, depresión, trastorno dimórfico corporal, que es un trastorno que en el que erróneamente se cree que una parte del cuerpo es anormal, ¿no? O complejo así, referente al cuerpo, ¿no? Bueno, es importante tener en cuenta estos otros trastornos al tomar decisiones sobre el tratamiento, ¿no? Es importante seguir un plan de tratamiento, porque además la terapia cognitiva conductual lo que se pretende precisamente es seguir unas pautas, trabajar las emociones y mediante unos trabajos que se le hace a la persona, que se le pide que haga, pues trabajarse eso desde la emoción con la ayuda del psicoterapeuta, ¿no? Bueno, también hay investigaciones que muestran que ciertos tipos de psicoterapia, incluida esta de la terapia cognitiva conductual, está relacionada con la capacitación en reversión de hábitos. Puede ser eficaz para muchas personas también. Por ejemplo, en la terapia cognitivo-conductual podemos la terapia de exposición, que la exposición lo vas a ver claro cuando y lo vas a entender. En la película además lo explica muy bien, porque en un momento dado se exponen al tratamiento. O sea, si por ejemplo una persona en agorofobia o claustrofobia, pues exponerte en pequeñas dosis, poco a poco, a esa obsesión que tienes, ¿no? La agorafobia, que es el miedo a los espacios abiertos. Espacios abiertos, correcto. ¿También es considerado un TOC? No, más bien es un trastorno de ansiedad, más que un TOC. Porque es un miedo a algo que no, que, claro, no, es que no tiene, bueno, que no tiene lógica. Para la persona que tiene agorafobia tiene muchísima pregunto, lógica. Pregunto porque ese es uno de los trastornos más llamativos que sí, yo he visto. Agorafobia, la claustrofobia, hay muchas fobias. No sé por qué, en el nombre de las fobias. Sí, pero no sé por qué la claustrofobia lo puedo entender, igual que el vértigo. Pero la agorafobia, o sea, ese miedo a los espacios abiertos. Sí, en agorafobia se puede trabajar también, se puede tratar casos de personas que cuando están en un sitio solo, al aire libre o en un sitio, tienen miedo, pero tienen miedo muchas veces a estar solo, a sentirse solo, ¿no?, en ese sitio, ¿no? También bueno, pues todo esto puede provocar también trastornos, o sea, obsesivo compulsivo, es todas las fobias que tenemos, ¿no? Hay muchísimas fobias, ya hablaremos otro día de las fobias, pero hay muchas fobias. Esto puede conllevar también a tener un trastorno obsesivo compulsivo. Hay una cosa que está muy de moda, que lleva ya muchos años, que, bueno, en España, confundo siempre si en España lo llaman bioneuroemoción o biodescodificación, porque la palabra estaba patentada en Francia, que fue de los primeros, y no me acuerdo si es biodescodificación o bioneuroemoción, exactamente lo mismo, ¿no? Pues ahí se trata también el trastorno este, el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, como si fuera un malestar, una actividad conflictiva que nos provoca angustia y que nos hace sentir culpable además por algo que tenemos ahí oculto, ¿no?, en nuestra vida, en nuestro pasado, ¿no? Su desarrollo se suele producir por vivir un conflicto desencadenante de la programación. Aquí en biodescodificación se habla mucho de la programación que traemos de por vida, ¿no? Es un poco más complicado, ya lo hablaremos en otro momento si quieres con más. Es una programación que a lo mejor puede ser inesperada, puede ser algo dramático, vivido en soledad y que no se encuentra una solución, o a lo mejor no hemos dado cuenta de dónde nos viene esto, ¿no? Por eso también hay unos ejercicios para saber dónde está esta emoción guardada, ¿no? Podríamos incluir el focusing, por ejemplo, que también valdría para esto. Bueno, y encontrar pistas, ¿no? Por ejemplo, los limpiadores, que son la gente que lo limpia todo, que se aliaban continuamente, pues la biodescodificación habla que lleva un conflicto de mancha y de suciedad, probablemente por abusos recibidos o heredado del transgeneracional, que aquí se mete también el transgeneracional. Por ejemplo, los acumuladores o el síndrome de Diógenes, que son personas que no quieren desprenderse de algo vital, que también aparece en la película, el mismo chico este, Paco León, tiene ese síndrome, que al final se va a separar de la mujer porque la mujer no puede aguantar que tanto. Es que es lo que digo, que no solamente tenía uno, él tenía lo de los números y el síndrome de Diógenes. Exactamente, puedes tener varios trastornos, ¿no? Los verificadores, que son personas que lo verifican todo, pues intentan evitar que se vuelva a producir una catástrofe que vivieron ellos o se vivió en el transgeneracional. Ya sabemos, como dijo Freud en el libro Totem y Tabú, que podemos heredar también cosas de nuestros antepasados en las neuronas cerebrales, que no solamente heredamos el ADN normal. Por eso digo que el ADN todavía hay muchas cosas por descubrir, ¿no? Y a lo mejor de un abuelo tuyo que tenía la misma manía lo heredas ese sentimiento, ese sentido de culpa, ¿no? Que para eso se hacen también las constelaciones familiares algunas veces. Eso es curioso. Para limpiar nuestro transgeneracional, nuestros antepasados, ¿no? La verdad es que muchas veces lavarse las manos es eso, buscar memorias de mancha de nuestro pasado, ¿no? Tú sabes que estamos ya sin tiempo. Sí, ¿no? pues bueno. Eso que la ventaja es que la terapia pues puede ayudar mucho, que ahí se generan nuevas creencias positivas que nos ayudan. Programamos creencias positivas, por supuesto, y se trabajan, ¿no? Y bueno, y poco a poco se van desestabilizando todo este tipo de esto. Bueno, el día a día será la prueba que te cae. Espérate. Perdón, que he colocado esta canción. Porque nos vamos con esta canción. Ya, bueno, pues el día de hoy, el día a día, irás notando cómo vas mejorando en esto. Es bueno, muy conveniente llevar una especie de cuaderno de los cambios que estás produciendo, ¿no? Que algunos autores lo llaman cuaderno de paz. Cuaderno de paz. Y bueno. Bueno, pues no sé si la semana que viene hablaremos de las fobias, pero que también es muy interesante. Bien, yo, por ejemplo, tú quieras. Como fobia, las arañas. Jesús Molina, ya. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo a todos. Hasta la semana que viene. Entre tanto consejo. Mira, me ha hecho mucha gracia porque es verdad que la canción es maravillosa. Este tema de Toc Toc de Macaco. Con esta nos vamos. Te espero mañana martes aquí en Helves en la Onda. Muchas gracias por estar ahí. Hasta mañana. Somos fugitivo y coartada. Somos la epidemia volada. Somos la llamada armada corazonada. Toc Toc, abre la puerta. Toc Toc, saca tu loco a pasear. Abre la la, abre la la. Suelos de hormigón, somos la vista sin vista, sin que te asomes al balcón. Somos la iglesia de la calle, esa de la santa pasión. Somos una brecha de fuego sobre una isla en Babilón. Somos el picor de tu corazón, somos la alerta de la intuición. Somos la regla sobre la excepción. Somos la fiebre de la razón. Somos el aire de la rebelión. Cerrado por vacaciones si quieres ser del montón. Toc toc, abre la puerta. Toc toc, saca tu loco a pasear. Abre la la, abre la la la. Toc toc, abre la puerta. Toc toc, saca tu loco a pasear. Abre la la, abre la la. Somos una historia sonada, somos un rincón del jardín bajo tu almohada. Somos fugitivo y coartada, somos la epidemia volada, somos la llamada armada corazonada.